Contacto con Carolina Bergonzi. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos, todas, todes? Bien, bien, bien, bien. Esperando que venga bien el calorcito primaveral. Ay, sí, qué amague nos hizo ayer. Sí. Ayer vino y se fue, hoy está. Sí, sí, sí, sí. Hoy está medio fresquito. Veremos, esperemos en los próximos días que suba un poco la temperatura. Ojalá. Pero si no... Si no, nos vamos a cantar un poco, a saltar un poco y a disfrutar con Canciones para Mirar, que pasó por el teatro, si no me equivoco, y ahora se va para la TTP. Ay, sí, va paseando por varios lugares la obra y nos da una felicidad. Estuvimos en El Español, estuvimos en varios pueblos y ahora estamos dentro del marco del festejo de la niñez que empezó el mes pasado, también dando funciones en ATTP en este caso. Hubieron muchísimas de otras cosas por los barrios, además de en El Español, y a nosotros a Canciones nos toca estar en la sala que es hermosa, la salita TTP. Bien, ¿qué van a estar cuándo? Sábado y domingo, este fin de semana, a las 18 horas, son las dos funciones, las entradas son gratuitas, es a la gorra la función, la idea es que puedan llegar y entrar por orden de llegada. Les sugerimos que estén en el teatro alrededor de las 17:30, 17:20, porque por protocolo y porque sabemos que hay una capacidad reducida y se puede llenar enseguida. Más allá de la flexibilización en estas medidas, ustedes van a estar pidiendo seguramente que la gente guarde el distanciamiento y ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, sí, la sala tiene una capacidad de 100 o 110 butacas, no recuerdo bien, pero por protocolo solo están habilitadas 50, la mitad de la sala. Por bien. Eso sabemos que se va a llenar enseguida por la cantidad de butacas que tenemos disponibles. Siempre después, todas las medidas protocolares hay que sostenerlas, el barbijo, el distanciamiento, tener la higiene también de alcohol en manos, bueno, todas las medidas que ya venimos incorporando hace un año más. Bien. Y bueno, y ahí los vamos a esperar en ATTP este fin de semana para poder dar una función más de esta obra que es tan hermosa, de la María Elena, con todas sus letras, que siempre digo... La poesía de María Elena es tan gigante que abarca un montón de generaciones y bueno, y nos envuelve también con esa magia y con un montón de realidades, porque es pura poesía, pura metáfora, pero dice cosas muy concretas también. Y nosotros nos divertimos para un montón. ¿Para un público a partir de qué edad? Eso justo te iba a decir, nos divertimos un montón y vemos a veces que cantan en el público niños muy pequeños. Gente muy grande. Eso para mí es una magia. Yo si no estuviese en la obra iría sin ningún niño. Claro. Si no consiguiese un sobrino que llevar. Pero es para todo público. Bien. Realmente es una obra que la puede ver un anciano, gente adulta, niñas. ¿Cuánto dura la obra? Alrededor de 40 minutos. Siempre depende por ahí del intercambio, del tiempo que se dilata cuando se entra en juego y en conversación con el público, pero alrededor de los 40 minutos. Son 6 canciones, el libro original de Canciones para Mirar tiene muchísimas más, nos encantaría hacer todas. Nosotros decidimos por 6 canciones, por lo pronto, voy a decir. Sí, sí, porque, y no fue muy difícil elegir esas 6, pero bueno, creemos que es una hermosa cantidad y una selección muy atinada para compartir, aunque podríamos haber elegido tantas otras más. Y bueno, a ver, ya de por sí me parece que hacer una selección de algunas obras de María Elena Walsh ya te complica la vida, porque, claro, cuando todo es tan bueno, no es fácil elegir. Y en esta nueva idea de que nos encantaría un bonus track, entramos en el mismo trip, otra vez, volver a elegir de todas las que creemos que son la opción de poder ver, bueno, a ver cuáles pueden ser bonus track, porque también es que nosotros las vemos todas. Sí, seguro. Todas canciones para mirar. Es inevitable, pero sí, es fabuloso. Y estamos muy contentos y muy contentas, no solo por estar trabajando Sí, la verdad que es un deleite, más allá del trabajo, de la obra, de que es Mariela Guaya la posibilidad de estar nuevamente sobre un escenario porque la interacción con la gente es único. Bueno, ¿te acompañan en esto? A ver, déjame leer todo así no me olvido de nadie. Victoria Mario, Lía Spain y Juan Fadón en el elenco con vos, Carolina Bergonzi. Además, Juan Fadón hizo los arreglos y la música y lo dirige Vanessa González. Estoy, no me olvidé de nadie. La Leti Hernando, que nos produce, que es reparte del elenco, está ahí también metiendo sus narices, como siempre, ayudándonos, porque sin la Leti creo que también no estaría sucediendo todo lo que pasa con la obra. Y Perfecto. después un montón de gente más, pero ya las hemos nombrado tanto y ya saben que las recordamos y las queremos: las vestuaristas, las escenógrafas, la maquilladora, gente de Perfecto. grabación de discos, un montón de gente, un proyecto gigante. Caro, bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias por atendernos. Y a usted, vecino, vecina, si tiene un chico, mejor. Si no tiene un chico, no importa. Usted va, Pasa igual. entrada gratuita a La Gorra, sábado 25, domingo 26, a la hora 18, en la hermosa sala de la TTP. Gracias, Carolina, buena suerte. Hasta la próxima. A ustedes muchas gracias, Dani, besos. La palabra de Carolina Bergonzi, integrante de este grupo artístico que va a presentar la obra Canciones para Mirar de María Elena Walsh.